Sí. El deporte local, nacional e internacional, aderezado con libros y rock and roll. Amateur. El programa más amateur de la frecuencia, todos los sábados de 11 a 12 de la mañana por La Voladora Radio. Amateur. Ya estamos completos. Comenzamos. Amateur. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos, una vez más en Amateur, transmitiendo por La Voladora Radio 97.3 desde Ameca, Estado de México. Y bueno, en nuestra entrada dice que estamos completos, pero hoy nos equivocamos y no estamos completos. Por el principio de cuentas, presento a Eladio Domínguez. ¿Qué tal, Eladio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ariel? Muy buenos días, muy contentos. Ya nuestro quinto programa. Así es, quinto programa ya. Y que pues es un gusto que la gente nos siga, nuestros amables radioescuchas, que afortunadamente hemos encontrado varios comentarios positivos. Y pues sí, como comentas, tenemos ahí a uno de nuestros compañeros que me parece está lesionado, como en el deporte. Debe haber agarrado alguno embotellamiento de los que hay aquí en la pequeña ciudad de Amecameca. Supongo, pero yo creo que en unos cuantos minutos ya tendremos el gusto de tener aquí a Pepe Toño, pero pues mientras estamos aquí listos para arrancar esta quinta emisión de Amateur. Así es, hoy vamos a tener unos invitados muy especiales. Es el club de alpinismo PAM. Bueno, ellos van a venir en la media hora del programa, la primera media hora del programa van a venir, nos van a platicar un poco de qué se dedican, qué se trata el alpinismo. Y bueno, pues vamos a empezar hoy como empezamos cada fin de semana con la frase de la semana. Ahí vamos. Y hoy se las vamos a recordar. ¿Eh? La frase de la semana. Bueno, la frase de la semana es de Alessandro Goñà, un italiano alpinista que dice así: el camino hacia la cima es como la marcha hacia uno mismo, una ruta en solitario. Alessandro Goñà. Esto viene a colación precisamente, como comentó Ariel, de los invitados que tendremos más adelante, que son alpinistas. Entonces habla un poco acerca de lo que es el hecho de ascender a una montaña, a una cima, como lo menciona la frase, y que a veces es la búsqueda de uno mismo espiritual y mentalmente, fortaleciendo esas ganas y esa constancia para obtener lo que uno quiere en la vida, así como en la cima misma, ¿no? Así es, al final del día puedes estar acompañado de personas a tu alrededor, de lo que vayas a hacer, pero pues siempre vas a terminar ese camino, digamos, en solitario, ¿no? Tus metas, aunque estés reunido de varias personas, alrededor con varias personas de tu vida, vas a terminar haciendo tú solo lo que quieres, ¿no? Sí, es esa manera de... Yo creo que para estar completo, primero tienes que estar bien contigo mismo y después rodeado de tus seres queridos, de tu familia, de tus amistades. Yo creo que es como vas complementando esa espiritualidad y esa manera de estar llegando a tus objetivos. En este caso en específico, pues en el alpinismo es la cima, de conquistar esas montañas. Hablando un poquito de la biografía de este alpinista italiano, Alessandro Goñà, es un montañista de fama internacional, conocido también por su lucha ecologista en defensa de la preservación de los Alpes. Así es, bueno, es parte, como ya habíamos comentado, de los invitados que vamos a tener hoy, esta frase de Alessandro, alpinista italiano. Y bueno, hay muchas frases más, y sobre todo siempre las montañas, el alpinismo se va a ver reflejado con frases de alcanzar el éxito. Sí, nunca claudicar de conseguir sus metas y objetivos. Bueno, ahora les recordamos también que nos pueden acompañar, nos pueden dejar algún comentario, sugerencia en nuestras cuentas de Twitter, en la cuenta de Twitter, que es Twitter, es twitter.com/amateurradiofm, o en nuestro muro de Facebook, en nuestra página de Facebook, que es facebook.com/amateurradiofm. Ahí nos pueden dejar alguna sugerencia, comentario, y con mucho gusto vamos a a darle seguimiento, y nos da siempre mucho gusto tener comentarios de ustedes. Así es, o se pueden comunicar al 97-852-52, el teléfono en cabina, para que ustedes también puedan hacer comentarios, sugerencias o lo que quieran. Vamos a ir a las noticias locales deportivas. Amateur. Lo amateur siempre va primero. Bueno, pues vamos a regresar un poco a decirles de la actividad que va a haber de fútbol esta semana en la Liga Regional de Ameca-Meca. En algunas de las plazas que se juegan aquí en Ameca está el estadio local, el campo del Seguro Social, el Xochimilco, en el estadio que está allá, bueno, el campo de fútbol que se llama Maracaná, que está rumbo a... es en la carretera San Pedro, sí. Así es, el famoso Maracaná. Y también se juega en San Juan Tegucitlán, en la unidad de Ayapango, en la unidad deportiva, obviamente. Y bueno, son las sedes donde se juega el fútbol aquí en Ameca. Mientras tanto, vamos a empezar con la actividad en Xochimilco. El Atlético Celaya se enfrenta contra el equipo de Pumas Ameca. Y el equipo de Deportivo España contra Zánganos. En Huehuecalco, Deportivo Cuauhtémoc se enfrenta contra Parma. En el Estadio Maracaná, poderoso Estadio Maracaná, el Santos, yo creo que va a ser el de Brasil, porque es Maracaná, Brasil. Claro, todo cuadra, sí, ahí. Claro, el contra el Deportivo Sacromonte. En Atlautla, Deportivo Atlautla contra el Ajax, y el León contra el Atlético Bilbao. Esos son algunos de los partidos que se juegan. Y en San Juan Tegucitlán se enfrentan a las 8:20 el Deportivo Juvenil contra Progreso, Camerún contra Real Madrid, a las 10, a las 12 Unión San Juan contra el equipo de Allende, y a las 14 horas el equipo Palma San Juan contra Jicotencat. Es parte de la actividad del fútbol este fin de semana aquí en Ameca-Meca. Fuimos a recopilar información sobre la actividad de básquetbol en las canchas de Fray Martín de Valencia. Bueno, desafortunadamente no había rol de juegos. Entramos a las instalaciones a ver si alguien nos podía dar información, no había nadie. Lo único que encontramos fue un par de muchachos haciendo el aseo de las canchas. Qué bueno que se haga aseo dentro de las instalaciones deportivas del municipio de Ameca-Meca. Pero también notamos que empieza a haber un deterioro de las instalaciones. Esperemos que en la próxima administración que vaya a estar en el municipio le ponga un poco más atención a todas las necesidades que puedan cubrirse. Así es. No dejarlas a la deriva, ¿no? Es muy importante. Así es, sobre todo ahorita que se viene un buen proyecto para la unidad deportiva, ya están las canchas de frontón, esperemos que no las dejen caer y esperemos que no empiecen a dejar caer las canchas de Fray Martín de Valencia de básquetbol, porque pues la inversión que se hizo ahí fue bastante, y aparte se ha hecho muy buen se cambió toda la imagen de esas canchas. Yo recuerdo que realmente ir a jugar allá a básquetbol no era nada agradable. Sí, le invirtieron bastante, pusieron la biblioteca. Así también es. Y levantaron mucho esa como para dejarlo caer ahorita, claro. ¿No? Y la gente que esté ahí a cargo del básquetbol, pues que le dé su manita de gato, pero bien dada, ¿no? Sí, bueno, pues saludamos a Pepe Toño, que ya llegó, ya se le había hecho tarde, pero ya está aquí. ¿Cómo están compañeros Eladio Domínguez? Muy buenos días, César Ariel, muy buenos días. Pues aquí con el entusiasmo de cada 8 días en Amateur, y pues nos integramos de lleno al programa. Se nos hizo un poquito tarde, ahí las labores hogareñas y las sí, quehaceres. Sí, sí, pues, el quehacer, sabe, lavar, ¿no?, los trastes. Sí, exactamente, sí, exactamente. Hay que pasarse el quehacer antes de salir a jugar, señores. Pues bueno, coincido con lo que dice César Ariel, con lo que estaba comentando Eladio, acerca del mantenimiento que se le tiene que dar a las instalaciones deportivas. Y no solamente el municipio, hay que recordarlo, ¿no? También tiene que ver mucho la gente que va a las instalaciones. No tirar basura, conservarlas en buen estado, no permitiendo que los niños rayen en algún momento las paredes que están pintadas, etcétera, etcétera. Es una labor, sí, de gobierno, pero también es una labor nuestra como sociedad. Sí, así es. Notamos que hay algunas paredes ya pintadas en las canchas. Sabemos, a veces es imposible poder, la gente que está encargada, darle un mantenimiento a una instalación de esa magnitud. Pero como dice José Antonio, nosotros como ciudadanos necesitamos también pues echarle la mano, porque al final del día son instalaciones para nosotros. Ok, bueno, a continuación nos vamos a ir a una canción. Esta canción la queremos dedicar a los 10 años del Turn of the Bright Lights de Interpol, ese gran disco con el que debuta esta banda, que a través de los años, pues la calidad de sus discos ha sido ya cuestionada, ha ido de más a menos, pero no vamos a ir a caer en polémicas. Ahorita queremos escuchar una canción que se llama Obstacle One de Interpol, a colación de esos 10 años de ese gran disco. Y pues acompáñenos en Amateur. La voladora. Time's late. La Voladora Radio. Tiempo. Regresamos. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Son las 11 y 17 minutos. Radio comunitaria 97.3. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Regresamos a la cancha. Continuamos. Continuamos aquí en La Voladora Radio en el 97.3 de su FM. No se olvide que puede mantener el contacto con nosotros en el 978-5252, el teléfono en cabina directamente para que pueda hacernos sus comentarios. También nos puede contactar vía Facebook y vía Twitter. En un momento dado, en un momento más, nuestro compañero Eladio nos va a decir, nos va a comentar qué direcciones de Twitter y de Facebook tenemos para que se contacte aquí a Amateur Radio. Bueno, continuamos, vamos a mandar una felicitación a la niña Adamari Sigüenza Rosales, que cumple 4 años, que pues ya entró al kinder. Muchos de los chiquitines ya es su primera experiencia en el kinder. Papás, antes que nada, díganles a los niños que no tienen basura en la calle y demás, ¿no? Porque si no, pues vamos a seguir ensuciando nuestro país, ¿no? Desgraciadamente, todas las carreteras y todas las calles de nuestro queridísimo México, exceptuando algunas ciudades como Guanajuato, pues hay basura, hay perros en la calle. Perros en todos lados hay. Bueno, entonces eso hay que enseñarles a los niños, y pues felicidades a todos ellos, en especial a Damari, y también un saludo a su papá, Mario Miguel Sigüenza, y a su mamá, Cristina Rosales. Y bueno, pues está muy contenta y le mandamos una fuerte felicitación. De parte así de es. Los Amateur. Exacto, ahí está pues. Bueno, pues vamos a ir con las noticias nacionales e internacionales. Amateur. Lléguenle igual, nacional o internacional. Bueno, pues vamos a empezar hablando un poco del fútbol nacional. Ayer ya se dieron algunos juegos. Jaguares le ganó, por fin ganó Jaguares, le ganó al Querétaro, y Querétaro, pues así como va, lo vamos a ver en la Liga de Ascenso el próximo año. El León, ahora sí le dieron al León, el Morelia le pegó 3-1 allá en su casa. Wow. La verdad es que, pues, cuidado también con el Morelia, León, y va bien, una derrota no creo que no le va a caer nada mal a estas alturas del torneo. Hoy se va a enfrentar el equipo de América contra los Cholos, a ver si es cierto, como dice el Piojo Herrera, que andan con todo. Bueno, es fácil ganarle al Correcaminos, es fácil ganarle al Querétaro. No creo que sea fácil que le vayan a ganar a los Xolos, así que no les vendan piñas como siempre lo hacen ahí esos de amarillo. Los Xolos son unos perros sí. Canijos que siempre le han tenido, bueno, siempre han mordido ahí al América, ¿no? Sí, aparte andan jugando bien, están jugando muy bien, van los primeros lugares de la tabla, así que no creo que sea pan comido para el América. Tigres-Toluca, ¿qué pasó? Tigres-Toluca juega hoy. El equipo de Pachuca se enfrenta contra el Santos, para mañana Puebla contra el San Luis, Chivas contra Monterrey, va a ser un buen juego, Atlante contra Atlas y el clásico, bueno, podemos decir, no es clásico, pero ese es un partido muy interesante entre Pumas y Cruz Azul. Sí, ya es clásico, se dice por ahí en la televisión que es un clásico joven. Bueno, esto es pues parte de la mercadotecnia así, que así le meten es, al fútbol. Yo no lo veo como un clásico, es un partido de la ciudad. ¿Y cuánto DF le vas a poner a tus Pumas, mi querido, pues, Ariel? Lo que quieras, vamos a apostar. ¿Qué les parece? Apostamos un baloncito, ¿no? Órale, el que, órale. El que pierda. ¿Relleno de qué? Aclaramos, de yo le voy al Cruz Azul. Ahí está. El Cruz Azul. Y mi buen compañero Ariel es Puma. Vamos a ponerle ¿qué te parece un baloncito? Y lo regalamos la próxima semana. Me late. Vale, ya pues, está, queridos entonces, radio escuchas, ya saben. Entonces, quien gane va a comprar un balón que la semana que pierda, entra, ¿no? Quien pierda, así compra el balón. Sí, quien pierda compra el balón, y la semana que viene en el programa Amateur en vivo lo vamos a regalar. Vamos a hacer una dinámica, ya sea así en Twitter, en Facebook, o por teléfono, para que sea más fácil y que la gente de aquí de Amecameca pueda tener oportunidad de ganárselo. Si es de usted de Catepec o de alguna otra parte del Estado de México de donde nos escucha, pues también podremos estárselo enviando, ¿cómo no? Sí, con sí, todo sí, gusto, ¿no? Con los gastos pagados a cuenta del que pierda. Claro. Se viene a dar una vueltecita por aquí. Exacto, sí. Que nos visite, que nos traiga un cafecito. Sí, va a comer. No vayan a llorar, amigos del Cruz Azul. Bueno, pues ahí está. O de los Pumas, ¿sabes, mano? ¿Por qué perdió Italia la Eurocopa? ¿Por qué? Porque se vistió de azul. No, es que le tocó la roja. Blanco, maestro. Pero los otros iban de rojo, mano, no iban Muy bien, pues las Chivas también van a jugar, entonces, ahí pues, o sea, ya ni qué decir, ya ni dónde esconderme, de veras. Esas Chivas que perdieron contra un equipo de Guatemala en la semana en la Conca Champions... El mote del equipo de Guatemala son los Chivos, o sea que las Chivas literalmente le dieron a las Chivas. Digo, los Chivos literalmente le dieron a las Chivas. Sí, pues estuvo muy, muy feo. O sea, la verdad, yo no sé qué pasa dentro del equipo de Guadalajara si los jugadores necesitan una motivación mayor, necesitan que a lo mejor ya no los presione tanto Vergara, que ya no meta las manos tanto ese señor y que se dedique nada más a la cuestión administrativa y no deportiva. Yo no entiendo, la verdad. Están de veras dejando caer al Guadalajara, un equipo que sin lugar a dudas, y no me voy a dejar mentir, aunque ustedes sean Cruz Azulinos y Pumas, o del América allá afuera, quien le vaya al América, también aquí va a venir nuestros invitados, le van al América, bueno. Entonces, pues... Son alpinistas. Las Chivas son un gran equipo y también le dan de comer a todo mundo. Sí, seguro. Sí, pero es parte de los ciclos cuando haya cambios en las administraciones, sobre todo en un club tan grande como el Guadalajara aquí en México. Muy bien, el derbi español, Eladio. Pues nada, que fue un partido que empezó, bueno, jugaron el Real Madrid contra el Barcelona, jugaron en el Nou Camp de Barcelona. Fue un partido que en su primera mitad fue dominada ampliamente por el Barça. Que cambiaron de técnico, sin embargo, Tito Villanova mantuvo muy bien la base de lo que es el Barcelona, y apabullante. O sea, el primer tiempo fue encima al Madrid, el Madrid atrás, copado. Tuvieron ahí unas interesantes llegadas el Barcelona. Sin embargo, la primera parte me atrevo a decir que fue hasta cierto punto aburrida. El Barcelona con su tiki-taka, sin embargo, el Madrid muy bien atrás, tratando de contragolpear, pero se cerró mucho, estuvo muy cerrado el primer tiempo. El segundo tiempo fue un juego brillante. Fueron 5 goles los que vimos. Primero el Madrid en un tiro de córner. Cristiano Ronaldo, el conocido CR7, mete el primer gol. Y a escasos minutos empata a Pedro en un clarísimo fuera de lugar. Fue un gran pase que le pusieron a Pedro, pero para mí fue un fuera de lugar. El Barcelona siempre se ha caracterizado, y en el Nou Camp, sobre todo, que pues es como el América, mano, le ayudan los árbitros, ¿qué pasó? De verdad, pues, y no solamente mira, en algunos... No vamos a caer en polémicas para no vernos tan... Tan ardillas. Sí. Pero la verdad es que el Barcelona juega muy... Yo lo vi a jugar a sus chicos contra la Real Sociedad. Sí, también, no, aplastante. Es un equipo que no presta el balón, pero para nada, y cuando lo pierde lo recupera inmediatamente. Sí, después un penal... Sergio Ramos se lo comete a Iniesta, clarísimo, ahí sí no tengo dudas. Sergio Ramos se caracteriza por ser un jugador muy fuerte, que va muy duro a la pelota, y bueno, para quitarle el balón a un Iniesta, pues es darle, ¿no? Y lamentablemente le dio, pero duro, y se van, mete el gol Messi, que siempre tiene la costumbre de estar fallando los penales, lamentablemente, para mí que soy merengue, metió el 2-1. Después Xavi mete el 3-1, y cuando ya parecía que el Barça podía empezar a... se podía venir una goleada, Víctor Valdés, el superportero, ahí hizo una pifia terrible con Ángel Di María. No sabe salir jugando con los pies, se pone nervioso, Di María se la quita, y 3-2. Entonces esto queda abierto para la vuelta en el Bernabéu el próximo miércoles. Esperemos que, bueno, uno que le va al Madrid. Ya no hay que apostarle al Madrid, porque si no vamos a salir perdiendo. Pero bueno, yo espero que sí pueda remontar y que gane el Madrid. Si no, bueno, pues bueno. En otras noticias, el Manchester United ganó, el Chicharito está en la banca. Sí, ahí quedó. Pues qué onda, vamos a ver qué pasa con el Chicharito, ¿no? Pues le conviene estar ahí. Es un en Inglaterra se juega la Carling Cup, está la Liga, FA Cup. La FA Cup, la Liga de Campeones. Hay muchos partidos en la semana y en el año para que él pueda jugar. Sí, la cosa es que tiene ahí, aparte, está Berbatov, está este jugador no japonés, Kagawa, entonces ya tiene muchos... ¡Pobrecito, qué peor nombre! Sí. Tiene muchos jugadores ahí que le van a estar haciendo sombra. Entonces, ahorita está abierto todavía el mercado de transferencia. No sé hasta qué punto podría convenirle a Chicharito empezar a buscar este... Si no es ahorita, darse el tiempo hasta el mercado de invierno. Y si ya no es requerido por Ferguson, yo creo que él no debe de estar perdiendo el tiempo y buscarse otro equipo donde sin lugar a dudas va a ser titular, porque la calidad la tiene y no se me hace válido que esté ahí calentando. Así es, calentando bancas, ¿no? Hazle caso a los amateurs. Bueno, realmente, sí, sí, sí. Realmente esto sirve también para competencia, para que el Chicharo se forje un poco más en carácter y todo lo demás. Entonces, yo creo que va a ser positivo que el Chicharo esté un rato en la banca. Y pues ojalá y no baje su nivel, ojalá y algún otro equipo, si es que en el Manchester ya no juega, entonces en algún otro equipo pueda tener alguna participación. Pues vámonos a canción, ¿qué les parece, mis amateurs? Así es. Vámonos con esta de, pues ya clásica de Lynn Ray, de nombre Rumble, aquí en La Voladora. Amateur. Regresamos. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3. La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Son las 11:31. La Voladora Radio, más cerca de ti. Comunícate, llama, participa, saluda. Haz que se escuche tu voz. Teléfono en cabina 97-852-52. Clave helada 01-597. La Voladora Radio. Más cerca de ti. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a la cancha. Continuamos. Nuevamente en Amateur Radio 97.3 FM, comuníquese con nosotros al 978-5252 en Amecameca, Ozumba, Tlalmanalco y todos los alrededores. Saludos a la parte oriente del Estado de México, a Tecatepec nos están escuchando, un saludo a la gente de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, que también hace favor de escucharnos, un saludo a Panamá, un saludo a Los Ángeles, donde también nos siguen, a Puebla de los Mirreyes también. Claro, Tabasco, saludos. Y Aguascalientes, que están los rieleros de Aguascalientes jugando la serie contra los Rojos del Águila de Veracruz. Muy bien, el Twitter y el Facebook, Facebook ya se lo saben, por ahí algo por ahí que exista. En el sí, David Netro dice, saludos a todos en cabina, dejen a mis Chivas, solo es una mala racha. Exacto, una mala racha de muchos años. Bueno, mejor no callo, ¿no? De 20 también, años. ¿No? Así es, así es. Muy bien. Pues muy bien, vamos a nuestra parte de la entrevista, vamos a dar parte a esto. Tenemos como invitados a un grupo de alpinismo llamado PAM. Son originarios de aquí de Amecameca y están conformados por David Mendoza. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Hola, buenos días a ti y a todo tu auditorio. A Gerardo Rubio también lo saludo. Hola, ¿cómo están todos? Saludos. Ahí por ahí, nos escasean los micrófonos, pero aquí estás con nosotros. Ernesto de la Mora, también, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y Jorge Danis. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Al auditorio, un saludo para todos. Pues vamos a comenzar. ¿Qué te parece, Jorge? Cuéntanos un poquito de PAM. Pues mira, realmente el grupo se formó hace poco tiempo. Y empezábamos a subir dos a la montaña. Y pues realmente de esos dos se vinieron formando más compañeros, ¿no? Y que y pues es algo, una experiencia muy, muy padre el subir a la montaña, ¿no? Y aparte que te deje subir, ¿no? Porque a la montaña hay que tenerle respeto. Cuéntanos un poquito, ¿qué significa PAM? PAM significa Paseos Alta Montaña. Ah, ok. ¿Qué tiempo tienen que ustedes se crearon como el club? Como 4 años. O sea, 4 años subiendo y el grupo tendrá como 2 años más o menos. Ok. Pero pues realmente pues es, convives mucho, ¿no? Conoces a muchas personas. Por ejemplo, nosotros nos conocimos ahí arriba, especialmente también a Gerardo, ¿no? Porque él viene del distrito y allá conocimos a él y a su esposa. O sea, en específico ya empieza a venir gente a juntarse con ustedes para compartir el gusto por el alpinismo, ¿no? ¿Qué fue lo que nos llevó a venir aquí al Iztaccíhuatl, a la zona de los volcanes, a practicar este deporte, man? Gerardo. Pues mira, yo tengo 2 años que empecé, inicié con mi esposa y un día hicimos una salida y los encontramos a ellos en la montaña y nos gustó mucho la forma en la que ellos llevan sus expediciones. Nos pegamos con ellos, ya llevamos creo 1 año y medio de conocernos. Sí. Y hemos tenido muchas salidas con ellos, entonces ha sido una experiencia muy padre las salidas a la montaña, ves cosas increíbles ahí arriba. Me platicabas, Jorge, que ustedes como alpinistas, y como lo acabas de mencionar, hay un respeto hacia la montaña. Me platicabas 8 días que hacen una especie como de ritual, ¿no? Pidiéndole permiso a la montaña. Claro. Explícanos un poco qué es lo que hacen antes de subir. Pues mira, nosotros llegamos ya donde empezamos a subir. Y bueno, en lo personal yo me hinco y le pido permiso a la montaña, ¿no? Porque como te decía, la montaña se respeta, ¿no? Tanto arriba como en el transcurso del camino, porque son muchos riesgos. Entonces se pide permiso para que realmente convivas, ¿no? Con la naturaleza. Sí, no es fácil. Ese día que yo tuve la oportunidad de llevarlos 8 días, el clima estaba horrible. Y él me comentaba, me decía, ¿sabes qué? No sabemos si vayamos a subir, porque pues, a la montaña hay que tener respeto, está nublado, está lloviendo, no sabemos, a veces, a pesar de que ellos estén yendo seguido a la montaña, la naturaleza es traicionera y no sabes cómo te va a tratar la misma. Platícanos un poco de los peligros que puedes encontrar allá. Ernesto. No, David. Pues mira, nos ha tocado de todo. Esta última vez que subimos hace 8 días, el clima pues empezó a mejorar después de que nos dejaste. Pensamos que íbamos a poder tener un ascenso pues bueno. ¿Y qué crees? Que cuando llegamos al tercer portillo se empezó a poner difícil la situación. Se nos empezó a cerrar mucho el clima, la visibilidad nos afectó muchísimo. Y llegó el punto en el que a 2 metros no veías a tu compañero, ¿no? Gracias a que llevábamos un GPS de Gerardo, logramos llegar al refugio, pero fue complicadísimo. Cada vez que subes es una experiencia bien diferente, ¿no? Y nos ha tocado pues situaciones desafortunadas, desde fallecimientos hasta rescates en la montaña que hemos participado con otros grupos de rescate de aquí de la zona. Era lo que nos platicaba Jorge, no nada más ellos se dedican a la parte del alpinismo subir, sino en algún momento dado le hacen el apoyo al rescate de alta montaña. Y nos platicas un poco, Ernesto, de esa parte que hacen. Bueno, desde luego nosotros somos un grupo amateur de alpinismo. Como nosotros. Exacto, vamos empezando. No podemos comparar el trabajo que hacen el trabajo de rescate de alta montaña, porque ellos específicamente se dedican a eso. Pero sin lugar a dudas nosotros cuando podemos damos el apoyo, que consiste en subir, ya sea cargar al lesionado o en este caso a la persona que ya falleció. Nos ha tocado una ocasión, a mí me tocó, que fue en septiembre pasado, y nos dividimos en los portillos, le llamamos portillos a las partes donde podemos ir descansando y donde se puede acampar durante todo el trayecto. Es difícil, es una experiencia muy... Va a ser muy duro, ¿no? Pues para mí fue muy duro porque una ocasión en septiembre pasado me tocó ver cómo cayó un señor de Ayapango. Incluso salió en el periódico en Amaqueme. El señor no tomó las medidas necesarias para bajar y se resbaló. Cayó, lo traté de agarrarlo, pero no... No fue posible, y imagínate ver como un compañero alpinista pierde la vida en tu cara, ¿no? Y la impotencia de no poder salvarlo, de agarrar la mano o la mochila, no sé, fue una experiencia muy, muy dura. Me imagino que ese tipo de experiencias te marcan, te deben de marcar para toda la vida. Cuéntanos un poco, Gerardo, perdón, cuéntanos un poco de la preparación que tienen para subir. Claro. O sea, porque me imagino que no es fácil, lo que no solamente te puedes aventar así nada más porque sí has subido a la montaña, ¿no? No, claro que no, tienes que tener una preparación física, un acondicionamiento, también tiene que ver mucho con tu psicología, también es muy mental. Alcanzar una cima es como siempre tratar de localizar una meta, ¿no? Es difícil, pero al final si tú eres persistente lo logras. Hay muchos factores que afectan en la montaña, el clima, caída de roca, son peligros subjetivos y objetivos, y tú tienes que tener una muy buena preparación, ser un grupo, como grupo ser uno, para poder continuar todos hacia arriba. O sea, si uno se pone mal, todos bajamos. ¿Cómo se preparan físicamente? En la parte física, Jorge, ¿cómo se preparan? Pues mira, físicamente nosotros nos hemos nos ponemos a correr, a hacer un poco de ejercicio, porque es muy básico, ¿no? Muy básico. A nosotros ahorita lo que nos ayuda es que no fumamos, ¿no? Porque también el fumar, hijo, cómo afecta, ¿no? Claro. La altura te afecta muchísimo. Entonces, la preparación física es también hacer un poco de pesas, caminatas sobre todo, ¿no? Porque allá estamos hablando de una altura de... en el transcurso del camino de 3.000 hasta 5.000, ¿no? Que es la cumbre. Necesitas ir poco a poco, ¿no? Poco a poco, porque también si subes muy rápido te afecta. Claro. Te afecta. Entonces el físico que nosotros requerimos ahí arriba es estar casi al 100%, ¿no? Claro. Porque si vas malo, por ejemplo, a mí me ha pasado que he ido con gripa y me da mal de montaña, ¿no? Claro. Y experiencias que hemos tenido. Es parte de lo que iba... Primero, ¿cuánto tiempo se tardan en el caso de aquí del Ixtaccíhuatl a de donde llegan, que es la joya, ¿no? Le llaman la joya. Ajá, la joya. A subir a la cumbre, ¿cuánto tiempo se tardan? Y cuando te da el mal de montaña, ¿qué es lo que debes de hacer? Pues mira, son muchas situaciones, ¿no? Porque debes de llevar siempre un botiquín. Eso es muy básico. El chupe. Aparte también, para calentar el cuerpo, ¿no? Bueno, sí, continúa. No, y aparte también tiene sus contras, ¿no? Es lo que la otra vez aquí David estábamos platicando, ¿no? De que también el chupe también es malo ahí arriba, ¿no? Claro. Entonces, no, es una leyenda urbana eso de que me llevo mi tequila, que me llevo mi... Pues fíjate que sí, efectivamente es una leyenda urbana, más bien es un conocimiento erróneo, ¿no? De las cosas, porque el alcohol en lugar de subirte la temperatura te la disminuye. Sí. Y erróneamente se cree que tomándote una copita, pero no es cierto, te pones mal, el frío te... Entonces la coquita mejor, chocolate. La verdad es que sí, te voy a contar una anécdota. Hace unos meses subimos con un doctor y le dije... La coca tiene vitaminas, minerales, proteínas. Y le dio risa, dice, de todo lo que me dijiste nada tiene, ¿no? Llegamos a, creo que al refugio, y me dice, me siento mal, ya iba mareado, vomitando. Le dije, coca. Y me dijo, a ver. Se tomó dos traguitos de coca y me dice, oye, sí es cierto, de todo lo que me dijiste es verdad, todo tiene la coca. Bueno, fíjate que la coca tiene mucho azúcar. Tiene todo y no tiene entonces, nada. Entonces el metabolismo me imagino que acelera su funcionamiento. Entonces por eso es que el azúcar te hace que te... No, la coca ahí arriba es un milagro, para varios, y el chocolate, sí. Sobre todo. Aquí también, pero combinada. Sí, aquí abajo también. Aquí en Amateur, combinada la coca, sabe mucho mejor. Pues jóvenes de PAM, vámonos a ir a una canción, nos vamos a ir a una canción aquí en Amateur. Esta va dedicada con todo cariño para Vicente. Jorge. Para su hermano Vicente. Ah, sí. Que nos está escuchando allá afuera. Eso, para su familia Danis. Esto es Def Leppard, un grupo británico de la década de los 80s, 90s, claro. Por ahí. Y pues vámonos con esta canción que se llama Histeria, dedicada para todos ustedes en Amateur Bien. Radio. Yeah. Yo soy esta radio. La Voladora Radio. ¿Qué tal? Estamos de regreso aquí en Amateur por La Voladora Radio 97.3 FM. Bueno, tenemos saludos para Julio Sánchez, que nos escucha desde Baltimore. Quiere mandarle un saludo a los alpinistas por la buena labor que hacen, y bueno, pues también le mandamos un saludo muy grande hasta Baltimore a Julio Sánchez, que amablemente nos está escuchando, para que vean que Amateur es internacional. Así es, señores, no le damos, no mentimos, difusión a nuestros deportistas de la región hasta otros lares, exacto, sin importar, exacto, las fronteras. Exacto, ya habíamos comentado que nos escuchan por allá por Panamá, nos escuchan en Los Ángeles, Tabasco, nos escuchan en el interior de la República. Un saludo para todos ellos, cómo no. Y pues continuamos aquí con el grupo de alpinismo PAMS, con Gerardo. Gerardo, nos estabas platicando en el corte que tú tuviste o que tienes planes para ir a conocer otras montañas en el extranjero. Sí, claro. De hecho, ahorita tenía en puerta una salida hacia los Alpes. Iba a ir hacia Italia a hacer el Mont Rouge, el Mont Blanc y el Matterhorn, pero por causas de trabajo pues ya no pude acudir, pero espero a fin de año poder continuar y realizar mis objetivos, ya que se ha vuelto una pasión para mí. Es algo muy muy muy padre estar y convivir con la naturaleza. ¿Y tú vas con tus propios recursos o sí? Va a ser bastante. Es costoso, sí, igual que el equipo, pero son unas experiencias únicas. Eso es lo que íbamos a ir un poquito. Para el equipo de alpinismo, ¿qué es lo que requiere alguien que quiere empezar? Lo básico, ¿qué es lo que tiene que llevar? Digo, sabemos, y como tú lo acabas de comentar, no es nada barato, pero digamos, yo quiero empezar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesito? El equipo, aparte, esos ya los tengo. ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que necesito? Pues mira, yo básico, cuando inicié esto, así fui, ¿no? Directamente a una tienda de deportes. Le digo, oye, yo quiero subir el Pico de Orizaba. ¿Qué necesito? Me dicen, pues un curso, ¿no? O sea, sí necesitas tener conocimientos básicos de lo que vas a hacer, pero pues antes que nada es una buena ropa térmica, impermeable, que vayas con alguien que conozca la montaña, porque puedes tener algún accidente, alguien que sepa, que sea responsable, unas buenas botas y el equipo básico que te puede proporcionar una tercera persona, ¿no? Alguien que te invite, que te pueda facilitar lo básico para que veas si te agrada, porque también es, caminas mucho, es muy extenuante, es algo muy fuerte. Yo he llevado amigos y terminan rotos, así dicen, estás loco, ¿no? Yo no es caminar, pero realmente es una experiencia maravillosa el poder estar allá arriba. ¿Dónde los podemos contactar? Quien esté interesado en estar aquí con el Club de Alpinistas PAMS, ¿nos pueden decir con quién los pueden contactar? Bueno, tenemos una página en Facebook que se llama PAMS, Grupo PAM. La pueden encontrar en Face, obviamente. Los que nos conocen en Amecameca, es la única manera, digamos, en que alguien nos pudiese contactar fuera de los que no nos conocen del círculo de Amecameca, vaya, que quieren venir del distrito. Entonces, en Facebook, Grupo PAM, Alpinismo. Exacto. Alpinismo PAM, y ahí... De hecho, estamos solo así como Grupo PAM. Grupo PAM. Sí, así nos encuentran. Ok. Entonces, pues, para todos nuestros amigos en el extranjero, sabemos que la zona de los volcanes, en especial, sí, aquí en Amecameca, es la zona por excelencia para practicar el alpinismo. En México. O sea, estamos hablando de que nuestros compañeros de PAM no son, o sea, vaya, no suben una montañita, pues. No suben el Sacromonte. No suben el Sacromonte, mano. O sea, de verdad estamos hablando de que es una montaña realmente impresionante y una de las más importantes a nivel mundial. Yo he tenido experiencias de conocidos que han venido a Meca Meca y que los he llevado allá a Paso de Cortés. Y de verdad, el chico, este italiano, que un saludo a Gregorio Serafino, nos está escuchando. Cuando llegó, estaban las montañas, estaban cubiertas. Pero cuando se descubrieron, se hincó, mano, así, totalmente. Dijo, esto es maravilloso, esto no lo hay en Europa. En Europa hay un grupo de montañas muy grande, pero pues, son montañas nada más. Pero, pues vaya, o sea, es una cuestión impresionante. Aquí, con la tecnología de punta de mi buen amigo Gerardo Rubio, pues estamos viendo una fotografía que ustedes la tomaron. Sí. Pues está impresionante. Es el Iztaccíhuatl, están en la cima del Iztaccíhuatl y se ve, está la toma hacia el lado sur, que es el lado donde se ve el Popocatépetl, y pues es impresionante, mano. De hecho, qué lástima, perdón, que esté cerrado hacia el Popo, ¿no? Porque realmente también antes hacía las cumbres, ¿no? Ahí en el Popo, ¿no? Y venía mucha gente del extranjero, ¿no? Te quería preguntar sobre eso. ¿Qué tanto ha afectado la actividad volcánica de los últimos años al alpinismo? ¿Qué tan riesgoso es estar por allá con la actividad y todo esto? Bueno, mira, qué buena pregunta. Fíjate que hace aproximadamente unos 20 años, digo, yo todavía no era alpinista, ¿verdad? Pero están los videos en YouTube de cómo había muchísimos alpinistas subiendo. O sea, a Meca Meca es, de hecho, la capital del alpinismo. Hay una placa que está puesta en la presidencia municipal, afuera, donde se declara Meca Meca capital del alpinismo. No recuerdo si es nacional o internacional. Ah, tú sí la has visto. Internacional, dicen por aquí, ¿no? Exacto. Y pues sí, cuando empezaron las erupciones en el Popocatépetl, su actividad disminuyó. Casi terminó con el alpinismo, porque ya no dejaban subir al Popocatépetl ni al Iztaccíhuatl. Y obviamente repercutió en la economía de Meca Meca. Eso me lo platican los familiares y amigos del alpinismo, como son los Ariza, muy conocidos en Meca Meca, de grupos de rescate. Daniel Ariza y papá y toda la familia. ¿Ellas son de Tlasquiche? Son contemporáneos. Tlasquiche fue el pionero en Meca Meca en rescates y en subida al Popocatépetl. Y ya son, ellos son de la vieja escuela del alpinismo Tlasquiche. Claro. Y ya los Ariza ya van renovando. Muy bien. El alpinismo en Meca Meca. Sí, es importante, como lo comentamos hace 8 días con el campeón Gannigan, y hoy lo comentamos con ellos, darle difusión al alpinismo. Este deporte no es solamente beneficio para la gente que lo practica, ya es el beneficio total para los comerciantes de Ameca, para la gente misma de Ameca. Nosotros sabemos de la actividad que ahorita en el volcán, también no lo cerraron por gusto del gobierno, lo cierran porque hay un peligro inminente de erupción del Popocatépetl, pero bueno, está el Iztaccíhuatl, y él decía, ¿qué peligros hay? El que ustedes suban al Iztaccíhuatl y de repente llegue alguna erupción o algo que haga el volcán, ¿qué peligro hay? ¿Cómo lo manejan ustedes? No sé si pudiste darte cuenta, el fin de semana pasado llegamos a Paso de Cortés a ver lo de los permisos y había un olor muy fuerte a azufre. Sí. Entonces, pues hasta donde sé es tóxico, ¿no? Pero mira, vamos rogando que no suceda nada importante, ¿no? A lo que más le tenemos miedo es, pues no precisamente a la erupción del Popo, ¿no? Al subir el Ista vamos más concentrados en los peligros que representa el Iztaccíhuatl. El 11 de noviembre, si no es que me equivoco en la fecha, hubo un temblor muy fuerte y nos tocó en la zona del Espinazo. Entonces nos tocó un poco de derrumbes de piedras. Y así como eso, cada paso que das implica un riesgo, ¿no? Entonces sí existe un riesgo. De hecho, el fin de semana pasado que subimos, pudimos ver el cráter del Popo y se veía precioso, y lo rojo, un rojo intenso, ¿no? Se ve impresionante. Sí, sí, es una cosa impresionante. Entonces, volvemos a lo mismo, sí existe un riesgo, pero vamos más concentrados en el riesgo que implica a la montaña a la que vamos, ¿no? Pues aquí Gerardo me está enseñando imágenes impresionantes, de verdad, que si usted tiene la curiosidad de subir a la montaña, o sea, es impresionante esto. Estas imágenes están en Facebook, me imagino. Sí. Entonces, métanse al Facebook de PAM,

Para más informes, visita la página web www.lavoladora.net o visítanos en nuestras instalaciones San Francisco número 70, barrio de Panoaya, Amecameca, Estado de México. Tu donativo es importante. Gracias de parte de todos los que hacemos esta radio. Tu radio. Regresamos a la cancha. Continuamos. Regresamos aquí en Amateur, querido público de la zona oriente del Estado de México, de todo el mundo, como ya nos dimos cuenta, llegamos a todas partes del mundo. Entonces, pues aquí una experiencia muy grata con este grupo PAM, que pues la verdad a mí me dejó impresionado todo lo que nos enseñaron, nos vinieron a mostrar en imágenes. Vamos a subir unas imágenes de Facebook, que tienen, se las vamos a piratear por ahí para que ustedes las vean en la página de Amateur. Si no, contáctenlos, de verdad es una cuestión muy muy importante lo que hacen estos chicos. Pues, felicidades, ¿no? Sí, va a dar un comentario, Ariel. Retomando un poco el tema de hace rato sobre las instalaciones del municipio, pues nos acaban de hacer llegar a una noticia, bueno, sobre el mal uso que le están dando a las canchas de frontón en la unidad deportiva. Con botellas de alcohol ya dentro de las instalaciones. Es el problema que de no haber seguridad ahí, es que ya están empezando a utilizar esas canchas para empezar a hacer cosas indebidas dentro de, como el irse a alcoholizar. Obviamente esto va a empezar a implicar que se empiecen a orinar, claro, empiece a oler feo. Entonces, también las canchas de fútbol, de fútbol rápido, ya también maltratadas, pintadas, y es a lo que vimos hace rato. O sea, necesitamos, Charlie, tanto gobierno como ciudadanos, echarle la mano a cuidar cosas que son de nosotros, porque al final ya somos nosotros los que estamos pagando esas instalaciones. Es dinero del pueblo, no es dinero que venga el presidente y diga, yo pongo dinero de mi bolsa y las voy a poner. No es dinero que estamos poniendo nosotros con nuestros impuestos, con lo que nos quita el mismo gobierno, y las tenemos que cuidar. Entonces, como decía Pepe, vamos a cuidar las instalaciones. Le hacemos un atento invitación al gobierno, al municipal y a la ciudadanía a que cuiden las instalaciones, que son nuevas. Así es, así es. Pues qué lamentable esta situación. Bueno, pues vámonos a la cuestión retro. Pues vamos a lo retro, en Amateur. Vientos. No, no, no, no, no, que se repita. Retro. Nos trasladamos aquí en la voladora 91.3 FM hacia el no tan lejano Year 2000, año 2000. Pues yo creo que ya lejano, son 12 años. Sí, ya es lejano. Ya podemos. Ya es clásico, entonces el 2000. En la zona retro. Bueno, aquí Ariel nos va a hablar un poquito de lo que sucedía en ese año. En ese año estaban las Olimpiadas de Sydney, en Australia. Y bueno, se había hecho el Comité Olímpico Mexicano. Llevó algunos competidores, y entre ellos Soraya Jiménez, que era la primer mexicana en ganar una medalla de oro. Lo gana en halterofilia en la categoría de 58 kilos. Fernando Platas se lleva la medalla de plata, le sonó a su apellido, se lleva la medalla de plata en trampolín. Noé Hernández en caminata. Y nos llevamos tres medallas de bronce en esa ocasión. Joel Sánchez en atletismo en 50 kilómetros. Cristian Bejarano en boxeo, peso ligero. Y Víctor Estrada, el taekwondoín, en la categoría de 80 kilogramos. En Europa también se estaba jugando la Eurocopa, y ese año la final fue Francia contra Italia, la que ganó el equipo francés. Así es, fue una final muy disputada, en la cual se fueron a tiempos extras, iban 1-1, y con gol de oro, ganó. Ahora ya lo metiste. Era con gol de oro que... Afortunadamente ya quitaron esa regla absurda que en lo personal se me hacía no compartía ese gusto por ese gol de oro. Gana la selección francesa, que venía de ganar el Mundial en el 98 y ganan la Euro del 2000 con un gol de Sylvain Biltord en tiempo extra y le ganan a los Azzurri. Pero esa Francia traía Zidane, maestrazo en la media cancha. Sí, no, Zidane, Didier Deschamps, Laurent Blanc, Fabián Barthez, que si bien no era un excelso portero, sin embargo era carismático y así sí. Como podía ser una... Era más un como actor de cine, comediante, comedia, que un portero. No era muy carismático, portero del Man United en aquel entonces. Y sí, fue una selección francesa que marcó una época dorada del fútbol francés, que después, años posteriores, tuvieron unos altibajos. Y en 2006 llegan otra vez a la final, pero bueno, eso ya es otra historia. Así que algún es. Día... El año 2000, que es un año pues muy icónico en la cuestión de la ciencia ficción, ¿no? Cómo se pensaba que en ese momento se iba a terminar el mundo... La gente estaba un poco paranoica al respecto. Sí, con miedo de qué iba a suceder en ese suceder. Año. Y también, pues recordemos que en la década de los 50, 60 y 70, se pensaba que en el año 2000 el mundo iba a ser totalmente ya en el futuro, ya íbamos a estar instaurados en el futuro, ¿no? Iba a haber ya viajes naves, al espacio. Naves flotantes. Las Barbarelas iban a estar por doquier. Sí, se pensaba mucho... Como lo que hace Steven Spielberg en su película de Volver al Futuro, que se iba a haber patinetas. De hecho, ya las están empezando a medio construirse, produciendo. Pero pues ya estamos en el 2012, mano. Y todavía no le sale. ¿No? Pero por allá vamos. También en ese año, en el fútbol mexicano, en el torneo de invierno, el Morelia se coronaba ante el Toluca en la cancha de la Bombonera, una serie de penaltis. Después, en el torneo de verano, el Toluca le ganaba a Santos. Ese Toluca de Ojitos Mesa, ese Toluca de Cardoso, de Fabián Stay, de Cristante, de Víctor Ruiz. Víctor Ruiz era el Toluca poderoso, como lo fue en su época el Necaxa. Este era el Toluca de esa década, que no había quien lo parara. De Abundis también estaba por ahí. Yo recuerdo también que en la Champions League, la final la jugó el Real Madrid contra el Valencia y el Madrid le puso 3 goles al Valencia, quedaron 3-0. El golazo ese de Steve McManaman, que le pusieron el Karate Kid. Sí, recuerdo. Un golazo de Raúl y otro de Morientes. Y bueno, trae un equipazo también el Madrid, que ahí no era hecho tan a base de chequera. Tenía por ahí la reciente contratación y muy comentada fue la de Luis Figo, que se había ido del Barcelona al Madrid... Y tenía un equipo con Roberto Carlos. Roberto Carlos, ese parecía el Anito Leprechaun. Ha sido de los mejores laterales izquierdos que he visto. De lo que llevo viendo fútbol, para mí se me hace el mejor. Una zurda privilegiada. El mejor. No, le pegaba durísimo, le pegaba de fuera del área y te desbordaba, regresaba a defender. Un equipazo que tenía el Madrid en ese entonces. También ese año pues salían algunas películas, algunas series de televisión, también había literatura, Pepe. Pues en el año 2000 se estrena un hito en la cinematografía mexicana contemporánea, Amores Perros, sí, dirigida por González Iñárritu, ve la luz y va a Cannes y gana y aquí pues... Es todo un fenómeno, ¿no? Es el nuevo despliegue del cine mexicano con el nuevo actor, digamos que de moda, Gael García Bernal. Que vaya, es un chico que ha ido pues, de más a menos y ha ido trabajando muy, muy duro por el cine nacional. Ahora tiene un festival junto con su mano derecha o izquierda, no sé cuál sea, Diego Luna. Charo Lastra. Exactamente. Tienen ahí Ambulante, un festival de cortometrajes muy importante. De documentales muy importante a nivel nacional, ya también se están proyectando hacia el extranjero y bueno, pues estos cuates, este cuate especial Gael y sobre todo Iñárritu, pues marcaron la pauta, ¿no?, de lo que vendría siendo el futuro del cine en México. Sí, también estaba por ahí Requiem for a Dream, Requiem por un sueño de Darren Aronofsky, también se estrenaba por ahí de octubre del 2000. Que es una película muy fuerte. Sí, bastante, maneja una temática sobre las drogas, el consumo y la manera como se van destruyendo las vidas de estos protagonistas, Jared Leto, es el protagonista, junto con esta guapísima y hermosa actriz. Ya te la quieres llevar a tu casa, sí, casi, sí, casi. Sí. Ya no me acuerdo cómo se llama esta chica. Ahorita, es que nos cautiva tanto su imagen que se nos fue el nombre, pero bueno, sí, fue una película que hasta la fecha, si no la han podido ver, es bastante fuerte, mas sin embargo vale la pena. Se llama Jennifer Connelly. Sí, Jennifer Connelly. Exactamente. Sí, sí, sí. Mujer de ojos hermosos y cabello. Y bueno, en el año 2000, había música pues buena. El rock and roll resurge otra vez en el año 2000, sí, porque tiene ahí había una serie de grupos pops que estaban dominando la escena musical a nivel internacional. Y en el año 2000 viene un disco muy importante, Los Strokes. Sí, el de los... No, ese salió hasta el... 2001. Se adelantó. Sí, bueno, pues sí, pero me empezaba, la década, ¿no? Empezaba por ahí, lo que dice Pepe, sí, el pop es el que estaba... Estaban por ahí las banditas de Happy Punk, que estaba Blink-182, empezaba ahí junto con... En el pop estaba Britney Spears, era cuando la reina del pop estaba por ahí. Cuando era reina. Y teníamos por ahí un disco en particular muy bueno de una banda que se llama A Perfect Circle. Muy buena. Murder Noms, el cual estaba comandada por Minjar James Keenan, el vocalista de Tool. Se junta con Paz Lechintine, esta bajista. Por ahí con partes también de el bajista, el guitarrista era de Marilyn Manson. De Marilyn Manson, así es. Y era un supergrupo. Era un supergrupo. El bajista era de la Tool, ¿no? No, era la bajista. La bajista era Paz, una argentina. Que ha estado guapo. Rolando en varias bandas. Inclusive con Billy Corgan, ¿no? Con Billy Corgan estuvo por ahí cuando hizo el proyecto de Swan. Y hicieron ese gran disco, el Murder Noms, que... Vamos a poner una cancioncita de ese disco. Primero vamos a ir al corte. Vamos al corte y vamos a regresar con Perfect Circle y la canción que se llama Judith en Amateur. Muy bien. Tiempo. Regresamos. Estás escuchando La Voladora Radio. Si disfrutas la señal de La Voladora, por favor ayúdanos con un donativo, en efectivo o en especie. La Voladora Radio es una radio comunitaria sin fines de lucro hecha por gente de la región de los volcanes y dependemos de los donativos de las personas que creen en la libertad de expresión para cubrir nuestros gastos operativos. Ayúdanos a seguir siendo la única radio comunitaria del oriente del Estado de México. Tu donativo es importante. Para más informes, visita la página web www.lavoladora.net o visítanos en nuestras instalaciones San Francisco número 70, Barrio de Panoaya, Amecameca, Estado de México. Tu donativo es importante. Gracias de parte de todos los que hacemos esta radio. Tu radio. Son las 12 y 17 minutos. 97.3 La Voladora Radio. FM, La Voladora. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a la cancha. Continuamos. We'll be right back. 97.3, La Voladora Radio. Bueno, pues llegamos a la parte final de Amateur. Me quedé como un meme de Facebook. Quiero mandarle un saludo a mi buen amigo, a nuestro buen amigo Rubén Luna, el querido Bob Patiño. Bob, que nos pone que desde Querétaro nos está escuchando, le mandamos un... ¿Qué, no va a venir o qué? Yo me pregunto. Sí, pues habíamos pues quedado que nos veíamos. Estaba viendo que la edad ya le afectó. Ya no es lo mismo que antes, hermano, hace 10 años sí aguantábamos. Bueno, para quien no haya... Es que hace 10 años no trabajábamos, es diferente. Exactamente. Antes de irnos al... Bueno, después de irnos al corte, regresamos con Judith de A Perfect Circle, del disco Murder Noms. Que fue una versión en vivo. Por si no se había despertado. Ahí le pusimos unos buenos gritos de Major James Keenan para que empiece bien su sábado, amable radioescucha. Exactamente, exactamente, eso fue... Judith de A Perfect Circle. Pues yo creo que me voy a aventar otra a estudiar otra vez, porque pues, como no he acabado la escuela, pues tengo que ir a la escuela otra vez. Voy a ir al plantel Iztapaluca. Pero empieza desde el kinder, güey. Del Univer Millennium, donde dan, ¿qué dan ahí? Pues yo creo que sí me voy, sí, mira ahí horario semiescolarizado. ¿Qué te gustaría estudiar? Otra carrera alterna, criminología, mercadotecnia. Pues criminología ahorita que está de moda, a lo mejor si tengo chamba ahí, uy. Mucho campo de trabajo. Seguridad, sí. Seguridad pública también dan, mira, fíjate. ¿Seguridad pública? Sí, seguridad pública. Ahí está, dice. Corran en Universidad Univer Millennium. Univer Millennium, plantel Ixtapaluca, comuníquense ahí al 5972-0394 o al 0726 en Avenida Cosac 11, Santa Bárbara, Ixtapaluca. Pues yo creo que me voy a animar por ir a, pues no sé, a aprender un poco de nutrición. También ya. Si, pues ahorita yo creo que va a ser el momento de irnos a comer una rica birria, a la mejor birria de la zona oriente del Estado de México y alrededores. Ahí al antojo. Al antojo, ahí ubicado enfrente de la Procuraduría de Amecameca. Pues ahí nos vemos. Atendidos personalmente nos vemos por el compadre. Por el licenciado Castilla, por ahí. Muy bien. Una vueltecita. ¿Qué más tenemos ahí en Facebook y en Twitter? Pues sí, los saludos que mandamos, esperamos que dejen comentarios también posteriores a nuestro programa, a ver qué les parece, alguna sugerencia, se les agradecerá en facebook.com Amateur Radio FM o en Twitter igual.com/ Amateur Radio FM, ahí esperamos sus comentarios y bueno pues... Sus sugerencias, vámonos a canción. Nos vamos a canción, esta es de los Pixies y se llama Ana. Aquí en Amateur. Ana, Bobana. 97.3, La Voladora Radio. Bueno, ahora sí llegamos a la fase final de Amateur. Queremos agradecerle a Juan Carlos Crespo y a Rodolfo Crespo su amable comentario que nos dejaron en el podcast de La Voladora Radio de Amateur. Ese comentario nos da mucho gusto y es un incentivo más para poder seguir trabajando duro cada sábado y hacerles compañía, amable Radio Escucha. Muchos saludos a mis primos. Ah, y también le quiero mandar un saludo a mi tío Jorge Domínguez, que él también compartió el gusto por el alpinismo por ahí de los 80s. Tuvo un accidente ahí que lo alejó de esta padre y maravillosa aventura del alpinismo. Le mando un fuerte saludo. También, también un saludo al señor Luciano Flores Fuentes, que también junto con el señor Castillo, o Rodolfo Castillo, que en paz descanse, también hacían muchas subidas allá al Popocatépetl, y ya después ellos dos le enseñaron a todos los demás, todos los chavitos Flores Fuentes que iban al Popocatépetl cada año, subían, era una experiencia formidable. Hay fotos, hay testimonios. Un saludo para todos ellos también. Un saludo también a Melanie Zarzamora, que le pone, que le gusta Amateur. También a Hugo Flores, que también comenta por aquí en la página de Amateur. A Noemí Mares, a Héctor Flores Becerra, a Mar Jiménez Pacheco, también ahí le damos un fuerte saludo. Y pues nada, ya nos estaríamos despidiendo para la próxima emisión. Sí, y les recordamos que pueden escuchar, si no nos quieren volver a escuchar este programa, en unas horitas por aquí en nuestra página de Amateur y en nuestra cuenta de Twitter, vamos a poner el link para que nos puedan escuchar el podcast y también las veces que quieran estar escuchando a sus locutores favoritos. Y bueno, pues nos despedimos. De la información. Cualquier sugerencia de música, de jóvenes, señoritas, lo que quieran, en la semana mándenos un tweet, mándenos un mensaje ahí en Facebook sobre lo que quieran escuchar aquí en Amateur y con todo gusto se las así ponemos. Es. Y bueno, pues ya el lunes comentaremos cómo los Pumas derrotaron al Cruz Azul. Ajá. Y el no lo olvide el balón. El Adio les estará entregando el balón dentro de 8 días. ¿Sí? Ahí vamos a poner después la mecánica para que se vean en el baloncito de esta apuesta entre Ariel sobre y todo, un servidor Eladio. Bueno, y sobre, Pepe. Todo, y sobre todo va a ser autografiado el balón, ¿eh? Ajá, por los amateurs, claro. Por los amateurs. Bueno, perfecto. Pues saludos a mi esposa, a mis hijos, los amo. Y nos estamos escuchando la próxima semana. Hasta luego, gracias. Bye. Sale, bye. Que estén bien. Final, pitazo final. Esto fue todo por hoy. ¡Amateur! El deporte local, nacional e internacional, aderezado con libros y rock and roll. ¡Amateur! El programa más amateur de la frecuencia, todos los sábados de 11 a 12 de la mañana, por La Voladora Radio. ¡Amateur!